Pues es la 1:18, estamos en directo en Radio Torres Marca, también en Impuesto.es y en Teleelche, en nuestros tres medios de comunicación. Va a hacer llegar ya toda la información del Elche Club de Fútbol en este martes, el 4 de enero. Solamente un notable, dice Perico, precisamente por eso, porque han fallado en los primeros puntos, perdón, en los últimos dos partidos, ¿no? Lógicamente estarían en el sobresaliente. Le preguntamos también a José Luis Arciari sobre el balance que hace de la primera vuelta. Bueno, el balance de esta primera bueno, fue la última no temporada con el Inter, y como una vuelta espectacular, y bueno, ojalá que la podamos volver a repetir. Bueno, pues se quedan excelentes, que no es poco, José Luis Ociari, el argentino, y también queríamos conocer la opinión de Quique Mateo, ¿sabes? Sobresaliente. 37 puntos en una vuelta con un número estupendo. Excelente Ociari, sobresaliente Quique Mateo. Para ti, ¿qué piensan los oyentes? Pues se asemeja también a estas puntuaciones, por ejemplo, Joaquín García Estranete, sobresaliente. No olvidemos que a pesar de estas dos derrotas, la trayectoria es increíble para una plantilla del nivel de la nuestra. Es para estar orgullosos. Luis Gómez Juárez, que les pongo un 7,5. El plus de calidad lo pondrán cuando se acerque junio. Esteban Alonso dice, siendo sincero, la nota un 6,9, chiquito, porque los últimos partidos han vuelto a hacer parecer los fantasmas de siempre, así que yo creo que un número positivo, ¿no? Sí, la nota más baja es un 6,9, no está mal, no está mal. Luego un 7,5 y a partir de ahí 8, 9, sobresalientes, notables. Hemos escuchado eso. Bueno, pues es lo que piensan los oyentes, podéis seguir dando vuestra opinión, porque queremos saber, no solo vuestro opinión, vuestra opinión de la afición del Elche, qué nota le dais al conjunto visitado en esta primera vuelta que ha finalizado. Visítanos en limpiezasgol.com. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Minero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Minero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para venta y colocación, 100 neumáticos, las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar. Y todo en forma de bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Minero, en José Palabrias Ops, 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. Si te apasiona la danza y no puedes dejar de bailar, esta es tu oportunidad. Nueva escuela de baile Elche Squash Club. Toda clase de estilos que te harán fascinar. Niños de 3 a 18 años. Apúntate ya, Elche Squash Club. Es la 1:29 de la tarde. hasta las 2 estamos aquí en Elche en Punta. Os contamos con todo y todo la actualidad del Elche Club de Fútbol, que hoy tiene jornada de descanso, que mañana vuelve a los entrenamientos para preparar ya el choque frente al Córdoba. El próximo domingo arranca la segunda vuelta y lo hará en el nuevo Arcángel contra un Córdoba que ahora mismo marca la zona de los que están fuera de playoff. El Córdoba es séptimo con 34 puntos, está a 2 de playoff, a 2 del sexto que es el Almería, pero ojo, solo a 3 del conjunto ilicitano. Uno de esos partidos que yo siempre catalogo de 7 puntos. Los 3 que suma el que gana, los que deja de sumar el que pierde, y ojo, el del enfrentamiento particular que va a ser muy importante vista la igualdad que hay en la tabla. De hecho, ya el Córdoba tiene alguna vez a favor. Porque nos ganó aquí 0-1 el 26 de octubre cuando se jugó aquella jornada aplazada de la primera jornada que por la huelga de futbolistas no se disputó. Antes de hablar de estos temas, os cuento. Ayer en el programa Todo Gol en Teleel se lo preguntamos al director deportivo de Elche, el tema de Teleel, que es ahora mismo la principal apuesta del club, teniendo en cuenta, o para ser más exactos, y aquí habría que afinar bien, como en una orquesta, es la principal apuesta de la dirección deportiva y del entrenador, y la del club es otra. Una vez que ha fallado lo de Cruzat por Eritrevo, y se lo preguntamos a Paco Martínez, se ha descargado a Cruzat. En este caso maneja un listado de opciones, Cruzat era de las que gustaba, pero carísimo, no acababa de convencer, no solo por lo económico, sino por su irregular campaña una tras otra en los equipos que ha estado, a pesar de su calidad. El Consejo de Administración ve en Cristóbal una buena opción, pero al técnico de Elche y a la dirección deportiva les gusta más Fidel, un futbolista de 22 años, que está a punto de firmar por él, Benfica, porque el Recre quiere hacer caja, también con Gusán, y lo lleva a Francia Mindeval, estará por el Benfica hasta 2016, el Recre y el Fidel Poeta, el traspaso lo tienen cerrado, el jugador, una operación a tres bandas, ya que la misma se incluye en cantidades pendientes de operaciones previas con este club, el Recre le debe dinero al conjunto Fidel Poeta, con lo que al final que percibiría el Recre serían 350.000 euros descontado lo que le deben por el traspaso del jugador. Bien, en Portugal el diario deportivo Gala recoge en su edición digital que Fidel reforzará el equipo de del Benfica, aunque también se ha comentado que el jugador podría ir a otro equipo portugués que podría ser el Sporting de Braga, pero el Elche se ha metido en la operación y quiere la cesión. Recre se recomienda al Benfica y que el Benfica lo ceda a él, que pagaría una mínima cantidad, además de lo que resta de Fidel. Y es una operación muy factible y, sobre todo, es un futbolista del agrado del entrenador porque es un futbolista específico de banda izquierda. También con ganas de triunfar, a veces que lo hemos visto jugar contra él, que la verdad que lo ha hecho bien, es un futbolista claro de banda, habilidoso, rápido. Y bueno, pues vamos a ver si finalmente la operación se concreta o no. Le preguntamos al director deportivo y a regañadientes, nos quería reconocer una opinión. se podría hacer estar dentro de ese papel de los trabajos está metado en la lista de los hombres que están en el sector, bueno, podría ser más fuerte ahora de este lado. Pues habrá que esperar, no habrá que esperar mucho porque el 31 de enero se cierra el mercado. Y la opción que también maneja el club, como insisto, yo creo que el entrenador la tiene en la recámara porque el fallador de Fidel es la de Cristóbal. Es una opción que está en el paquete, por así decir, de jugadores que puedan vender. Aunque aquí le preguntamos que no es un hombre específico de la izquierda, más que una punta, ya lo hemos visto en el club en el pasado. La característica de Cristóbal, el perfil de su vista de abajo, es el más bien su media punta, el jugador de enlace, el campo, la izquierda, puede jugar porque tiene calidad y puede jugar con el mando izquierdo o mando derecho. Lo que pasa es que no es un mando específico porque es una velocidad requerida para hacer un mando. Entonces, con el mando, un determinado índice de velocidad. Pero bueno, es un futbolista que a lo mejor se le ha pasado, así que son cosas muy interesantes, muy buenas. Bueno, es una opción. Una opción, lo que está claro, va a fichar a un hombre de banda izquierda o si falla Fidel. Y ahí está la opción de Cristóbal, que quiere seguir en el fútbol ucraniano. Le preguntamos a Paco Martínez, director deportivo del Elche. Ya le hemos escuchado que le da un 9 a la nota que da al balance que ha hecho en la primera vuelta y que hubiese sido una estrategia de punto al principio de campaña. Y le preguntamos qué segunda vuelta espera. Difícil. Va a ser fácil, sería una maravilla, pero no va a ser más fácil, va a ser muy complicado. Los equipos que están en la zona de abajo van a tirar, como el este fin de semana en Nasti, todos, no solamente de hecho, todos. Entonces, ya poco márgenes de error van a ver, bueno, creo que el equipo va a estar en una línea muy buena, muy concentrados, sabiendo que cada partido es una oportunidad final, que ya lo saben, que bueno, hay que seguir recordando esa situación. Si te gusta la rueda, cada partido lo pasa y te entonces, si yo lo paso, no se me deja duda. Dura y apasionante la segunda vuelta, pero ¿el objetivo es el ascenso directo? Yo, según más o menos, me he enseñado a hacerlo cuando es cada partido, también le hacemos mención a que las segundas vueltas de Bordalas en el Elche y el fútbol realmente han sido magníficas. Está como muestra un botón los 41 puntos que hizo el Elche en la temporada pasada, la segunda vuelta. Solo con que repitiese los 37 esta temporada llegaría a los 74. Si hiciese la misma segunda vuelta que la ha hecho en la primera, 74 puntos. Estaría rozando el ascenso directo, porque este año yo creo que el ascenso directo no van a ser los 79 que hicieron falta el año pasado, como el equipo de Rayo como son. Segundas vueltas de Bordalás. ¿Este año se puede repetir? Tenemos que ir a explicar un papel muy importante sobre las entrevistas. Esta no es la respuesta, esta sí. Yo, según así, no me he enseñado que es cada partido que estoy en la temporada. Si es cierto, que la verdad es que las segundas vueltas el tema de la fecha, que ya lo hemos escuchado antes, decía también que cuantos mejores futbolistas se fichen, mejor, que en banda izquierda solo tienen a uno como palanca, que no es duro, por eso hacía falta. Y ya lo último sobre Paco Martínez. Sabéis que es un hombre que no es ahora mismo un santo de devoción del Consejo de Administración. De hecho, en diciembre se le propuso abandonar la dirección deportiva, no la dirección, o sea, sí, el cargo de director deportivo, bajar su sueldo a la mitad y seguir dentro de la Secretaría. Eso lo frenó fundamentalmente por la base. Cuando le preguntamos a Paco Martínez cómo estaba la situación, él lo que tiene claro es que va a seguir hasta el 30 de julio. Yo en principio información, mucha mala cierta, entonces yo estoy trabajando con la supuso para él el apoyo público que hizo José Bordalás, técnico de Elche, en alguna rueda de prensa, si no recuerdo mal, después de cuando se enteró a usted, sabiendo el momento de desconfianza que había por parte del Consejo de Administración hacia su persona, Bordalás le echó un cable y reconoció su trabajo en estos últimos tiempos. ¿Qué le pareció ese apoyo público a Paco Martínez? De la larga conversación que tenemos aquí en Arturo. ¿Cuál es la ilusión que tiene ahora mismo? Yo a veces que las situaciones como no se olvide y el resto de los juegos que se están pues no se deja llevar por la ilusión de la gente que se sentía para mí no se olvida no se olvida no se olvida no se en esa persona que tiene tantos sacrificios, se casa su abuelo para poder ir a sentir la vida. evolución, qué nota le están poniendo al equipo en esta primera vuelta? Pues notas muy buenas, como por ejemplo, Tito Pico dice, para mí ha sido excelente, refiriéndose a la primera vuelta, y que ha sido una vuelta que huele a primera. Mucho Elche, Pepe Ayala dice, le doy un 8 porque siempre hay margen para mejorar. Lo de las derrotas es normal, siempre hemos de ganar, aunque este Elche nos ha mal acostumbrado a ganar, pero bueno, hay que animar más nunca y que la gente se abone por quizás más si cabe a los rivales. Alberto José García dice, el notable altísimo, a pesar de los dos últimos partidos, sencillamente se cortó la racha, tenía que llegar. Por cierto, Paco también nos pregunta que si se, la Liga que pudo continuar, pero iba a Málaga, quizás por deber tener al personal, ¿qué pasa con el técnico? Utiliza el transporte público, utiliza el autobús urbano, adaptado a todas las personas. La mejor forma para desplazarte por Elche, utiliza el autobús urbano, un transporte rápido, seguro y cómodo. Para realizar tus compras y moverte a cualquier punto de la ciudad, el autobús urbano utiliza el transporte público. Es un placer en restaurante Rincón de Paco. Menú diario por 9 euros, menú especial fin de semana, almuerzos para grupos. En Rincón de Paco, carnes a la brasa y paellas a la leña, como tiene que ser. Celebra San Valentín con nosotros por solo 20 euros. Restaurante Rincón de Paco, en Elche, carretera Matoga, frente a Colegio Salesiano. Reservas al 96-663-3109. Al servicio de Elche y Comarca. Anuncia tu empresa o negocio en una emisora consolidada, con la mayor programación local y deportiva. Ponte en contacto con nuestro departamento comercial. Llama al 96-621-0000. Marca la diferencia. Anuncia tu empresa o negocio en Radio Express Marca, la radio que hace afición. 96-621-0000. Pequeña de las tarifas Vodafone te espera con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XS. Habla y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XS en Telefón con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. Dos piratos por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. Infórmate en la CNC Elche en el centro comercial Radio o en el camino de los Madres 1 y en la calle Elche 12 de San Salvador. Y si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. En la misma jornada que el año anterior, es decir, el año pasado. Además, esta seguía siendo entrenador del pasado y el anterior. Pues con Bordalás en el banquillo, el año pasado Elche acabó la primera vuelta décimo con 28 puntos. Ahora la terminó cuarto con 37, 9 puntos más. Acabó, atención, a 15 puntos del ascenso directo. Ahora está a 2 del ascenso directo. Y estaba del líder a 18 puntos. Es decir, el Betis y el Celta, el Rayo, los tres se habían escapado. Betis 46, Celta 43, Rayo 43, y el siguiente, el Jerez, 32. El que se hundió de manera increíble fue el Celta de Vigo, que acabó por debajo del Elche. Fijaros, a estas alturas, el Celta le sacaba 15 puntos al Elche. Y el Elche le recortó en la segunda vuelta 19 puntos. No los 15 que ahora le lleva, pero a estar todavía peor, más diferente. Para que veáis que, cuidado, en la segunda vuelta siempre hay alguno que se pega un leñazo impresionante y se desplaza. Bueno, pues el Elche en la actualidad está en playoff. El año pasado de estas alturas, cerrando la primera vuelta, no estaba entre ellos. Estaba a 2 puntos el octavo, el Granada, que marcaba con el primero. Y digo octavo porque ni sexto ni séptimo contaban, que eran los primeros, Barça y Villarreal. ¿Quiénes ascendieron el año pasado? Los que a estas alturas ya iban primeros, Betis y Celta, directamente. Y del resto, ¿quién ascendió? ¿Qué equipo ascendió? O ni el Rayo, ni el Jerez, ni el Cartagena. El Granada, que era octavo, o sea que nadie descarta, por ejemplo, a Murcia, que es octavo, o a Córdoba, o incluso al Murcia, que está a 6 puntos. Todavía, y ahí está el ejemplo del Celta que fue bastante. Sobre todo destaca un dato revelador: el Elche el año pasado, después de 21 jornadas, solo había marcado 18 goles. Ahora, después de estas mismas 21 jornadas, se marcaba más del doble, 37. Por ello, es el máximo goleador de la categoría. El año pasado era uno de los que menos goles recibía, 19. Ahora le han hecho alguno más. Le han hecho dos más, 21. Es lo único que gana el Elche del año pasado. De este golea, sobre todo por los 10 puntos que lleva. Y comparamos la mejor primera vuelta de la historia contemporánea del club, desde que las victorias van en 3 puntos y sobre todo desde la última temporada del ascenso a primera, hace 24 años. Fue la 2004-2005, yo subí, era el entrenador, y en la jornada 21 acabó con 2.200 puntos que en la actualidad. Por eso ha sido una pena todo el proceso, porque solo cumplieron un partido, y entonces un empate ya habría mejorado ese año. Lo ha empatado, aunque es cierto que con la temporada 2004-2005 esos 37 puntos eran mejores. ¿Por qué? Porque el Elche era tercero, y la tercera planta tenía premio de ascenso directo. De poco le sirvió porque la segunda vuelta se hundió miserable. Pues podría dar un repaso de las últimas primeras vueltas, pero es que ya digo, las mejores, esta y la 2004-2005. Cronológicamente, el año pasado ya lo he dicho, 28, la 2009-2010, que se acabó con 30, una temporada antes 26, una antes 32, 25, 30, 26, 30, 26, 23, 23, 21. En muchas de esas temporadas luchamos por la permanencia en la actualidad. Vamos a recordar a Araceli que hay viajes organizados para viajar a Córdoba. Así es, Paco, para viajar a Córdoba es el único para el partido de las 12 de la mañana. En el viaje de oferta la agencia Ser Ferry, la salida será el viernes por la noche a las 23:45 horas y el regreso a la conclusión del encuentro. El viaje incluye hotel, más desayuno y el precio es de 105 euros. Más información al teléfono 96-667-3600. Otro viaje como el de la agrupación de Peñas, el precio es de 35 euros. La salida será a las 10 de la mañana, de la mañana del domingo, desde la estación de autobuses. Pueden adquirir el billete en su sede en la calle Antonio García Cayuela, número 49. Y por último, la Peña Sala 24 Nacional también ha organizado un viaje, en este caso es de 20 euros, y saldrá el sábado 28 a las 12 de la noche desde las Chimeneas. Se puede adquirir el billete en la ciudad de Elche o en el pub Pública. Muy bien, pues ya sabéis todas las opciones que hay para viajar a Córdoba acompañando al equipo para que quedara con nuestro domingo a las 12 y desde la Junta de Media transmitiremos en directo aquí en la sintonía de Marca y por 3.3 y 3. Voy a rescatar también un par de cortes de Perico, hombre que fue protagonista porque fue novedad y ojalá lo hubiera sido mucho más por haber acertado alguna de las tres opciones de gol claras que tuvo en los primeros 10 minutos. Alguna de esas, seguramente ahora estaremos hablando mucho mejor de la temporada, de esta primera vuelta, un poco mejor de esta primera vuelta a la que la mayoría de aficionados le dan notable alto, mientras que jugadores del técnico y cuerpo técnico rozan el sobre el equipo. Bueno, como escuchan a que le daban notable al equipo, solamente un notable matizado por haber perdido los dos últimos partidos, y le decíamos, puede dejar algún daño colateral, algún daño anímico moral, estas dos derrotas para el partido de Córdoba, o hacemos tabla rasa. Perico. Totalmente despejado de las dos derrotas, solo piensan en ganar al Córdoba y le hacemos una pregunta. ¿Se le atragantan los colistas a Elche? ¿Viendo los últimos dos resultados, refuerza esta teoría? Bueno, pues sí que puede refutarla, ¿no? Porque bien suele pasar, ¿no? Porque nadie se imaginaba que íbamos a empatar contra el Mancio. Los partidos que gana fuera, gana los partidos fuera difícil, la gente piensa que puede entrar un punto. Y después viene aquí su Mancio, por ejemplo, el Alcoyano. Son partidos como que la gente ya cuenta por hecho de que, ¿sabes? No solamente de sino la gente de elección, el que está viendo la tele, ¿no? Dice, bueno, hoy entre el puente. Son los más complicados, porque son rivales que están abajo y que necesitan el partido que necesitan los puntos para probarse, y eso es muy, muy importante. Y el equipo hace lo que sea, el Arcellano, aquí en nuestro campo, hizo barbaridades. Lesionaron todo, los gemelos, los indios, borraron jugadores su barco. Y la verdad es que terminó de funcionar, porque fue un equipo que el portero ya no podía sacar de puerta porque tenía amarilla, se pudo sacar un teléfono diferente. Y la verdad que es muy difícil, son rivales muy difíciles y que juegan con una gana tremenda de ganar el partido, porque saben que si pierden, pues pueden bajar el segundo. Bueno, eso lógicamente duele, tiene un problema al tener. Decía que nos preguntamos Perico que era un error hablar ahora de ascenso directo y ellos prefieren pensar partido a partido. Pues que sigan así, que no les ha ido mal. ¿Qué siguen diciendo los aficionados a la gente? Pues nada, los aficionados están contentísimos con el equipo. Por ejemplo, José Martínez dice: le pongo un 9. No tiene uno de los mejores equipos y, sin embargo, lucha por lo más alto. Juan Carlos Guillón dice: pues mirando el presupuesto de otros equipos, yo le pondría un 10. Sin embargo, Rafael Hurtado dice que al equipo le pone un 10, pero al cuerpo técnico un 0 a la junta directiva porque parece que vuelven los viejos fantasmas económicos y malas gestiones que se determinan viéndonos en el más fondo. Y por último, también puntúa a la afición y les da un 5 raspadito. Dice: ¿qué más hace falta para que, como mínimo, se quedan en el estadio 15.000 personas para terminar de empujar al club a primera división? Esa es mi valoración, ¿no? Hay opiniones para todos los gustos, 0 y un 10, un 0 y un 5, un 6 con 9, un 7 con 5, un 5 de todo. Es que entiendo opiniones, ¿no? Sí, eso es lo que se trata aquí también, de poner un poco por lo que dice la gente en general, son todos buenos. ¿Tú sabes lo que dijo John Benjamin Tosak de Benito Floro, el entrenador de hoy? Dijo: Tosak sobre Benito Floro, es un buen entrenador, pero no tiene ni historia de Benito Floro. Para que veas lo que vale aquí, cada uno puede ver el vaso medio lleno, medio vacío.